Bueno, decíamos que ayer comentábamos que de cara a las próximas elecciones la izquierda de Córdoba va con un nuevo frente de unidad en el que el MST se suma al frente de izquierda y lleva como primer candidato a legisladora de la lista Sábana a la actual legisladora Luciana Echeverría. Esta es una gran novedad y vamos a conversar con ella, que está con nosotros amablemente a esta hora. Estimada legisladora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Bueno, vimos con mucha sorpresa y nos parece alentadora la novedad de que han forjado un nuevo espacio de unidad entre lo que es el Frente de Izquierda Unidad y en este caso el MST. Van avanzando en un espacio nuevo en la izquierda de unidad acá en Córdoba. Sí, efectivamente, creo que es una buena noticia. Si bien nosotros ya veníamos trabajando en el ámbito nacional, en lo que es el Frente Izquierda Unidad, en lo que hace a la provincia, la última referencia que fueron las elecciones 2019, habíamos ido en listas separadas y bueno, ahora hemos confluido en un mismo espacio unitario en el Frente Izquierda Unidad, con bueno, la mayoría de la izquierda cordobesa está en este frente, así que bueno, creemos que sí, efectivamente es una buena noticia, porque muchos venían esperando también esto en el ámbito provincial, y bueno, y sobre todo en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Es uno de los momentos más críticos, sin dudas, de los últimos años. Córdoba, la verdad que después de casi un cuarto de siglo de gobierno que hacemos por Córdoba, estamos en los peores índices de pobreza, desocupación, de precarización, ni hablar de destrucción ambiental. Bueno, creemos que son muchas las cosas que hay que cambiar, que hay que revertir, y en ese marco vemos con mucha preocupación también como una especie de proceso de derechización, ¿no?, de todos los demás espacios políticos, ¿no? Entonces, en ese marco, que pueda aparecer un gran polo de la izquierda, nos parece auspicioso. Y bueno, vamos a trabajar intensamente en esta campaña, como siempre la hacemos bien a pulmón, pero bueno, también con la tranquilidad de saber que a diferencia de otros espacios no aparecemos unos días antes de la campaña, sino que estamos los 365 días del año acompañando cada uno de los reclamos, recorriendo la provincia, así que bueno, será también profundizar todo ese trabajo colectivo que venimos haciendo. Mucho se habla en estos tiempos de esta inclinación a los extremos por parte de la población, de cansada, desgastada de las frustraciones políticas, un sector de la sociedad se está inclinando a la extrema derecha, como el caso del propio Javier Milei, pero otro sector de la sociedad se está inclinando a la izquierda, y lo vimos en las últimas elecciones legislativas del año 2021, la sorpresa del Frente de Izquierda en Jujuy el domingo pasado. Puede ser una elección donde la izquierda tiene la oportunidad de avanzar y sorprender. Sí, sin dudas, nosotros venimos diciendo, bueno, en su momento, en las últimas elecciones que vos mencionás, salimos como tercera fuerza. Creo que hay un proceso de polarización social, sobre todo, por supuesto, uno ve con mucho, digamos, miedo hasta decirlo, ¿no?, el crecimiento de estas expresiones de ultraderecha que lamentablemente cuentan también con el aval, con el espacio y el motor de los grandes medios de comunicación. Pero nosotros, en lugar de ver, digo, porque muchos hacen de esa lectura una lectura de que en realidad la gente se está haciendo de derecha, ¿no? Y en realidad lo que está pasando es que hay un fuerte descontento social, y eso lamentablemente es producto de las políticas de ajuste que vienen aplicando los gobiernos que actualmente están y que además dijeron que iban a hacer una cosa completamente opuesta. Y esto, bueno, hace que algunas variantes quieran canalizar este descontento hablando en contra de la casta, y cuando uno se pone a analizar, en realidad expresiones como la de Milei no tienen nada que ver con anticasta, ¿no? Al contrario, ni tampoco es nada nuevo. Las recetas que propone son las recetas que ya se aplicaron en nuestro país y que fracasaron y que estallaron en el 2001. Entonces, bueno, también tenemos que desde la izquierda un poco hacer este trabajo, ¿no? De discutir y de poder desmenuzar desmenuzar algunos discursos que aparecen como algo novedoso, como algo antisistema o anticasta, y que en realidad es lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es todo un desafío en este escenario que tenemos. Creo que sí nos acompaña el hecho de que la izquierda, y esto lo reconoce todo el mundo, ¿no? Incluso a quienes ni siquiera adhieren totalmente a nuestras ideas, pero si hay algo que no pueden decir de la izquierda es que no está presente en cada uno de los reclamos más sentidos de la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que hay que capitalizar eso, pero sobre todo también capitalizar que somos una izquierda que no solo no se calla, y esto no es menor, digo, estamos en una provincia donde también ahora aparece, por ejemplo, una lista que kirchnerista, que en el 2019 ni siquiera se presentó. Recordemos que un día antes de la presentación de listas decidieron levantar para llamar a votar a Schiaretti. Y este espacio durante todos estos años han mantenido silencio sobre las cosas más importantes que han sucedido, ¿no? En relación a lo de Oscar González, el neonatal, los casos de violencia institucional, las políticas de ajuste, de destrucción ambiental. Entonces, bueno, me parece que eso es una característica que nuestro espacio justamente ha estado para combatir todas estas cosas, para denunciar, pero también para proponer, ¿no? En mi caso particular, que me propongo, digamos, de producto, digamos, de una decisión colectiva como para encabezar el tramo de legisladores provinciales, bueno, venimos haciendo ya un trabajo desde esta banca, donde en estos 3 años hemos presentado casi 300 proyectos, y proyectos que son elaborados colectivamente con vecinos, con las comunidades. Tenemos esto que se llama banca abierta, ¿no? Es un ida y vuelta permanente para que realmente lleguen otras ideas, otras voces a ese recinto. Y bueno, me parece que el desafío que tenemos es que eso se pueda multiplicar, que podamos obtener también más bancas, no solo, digamos, en la legislatura, sino también en los consejos deliberantes. Y bueno, ir poniendo en pie una alternativa distinta, porque la verdad que genera mucho desazón, ¿no? Cuando uno ve no solo estas variantes de ultraderecha, sino también fijémonos cuáles son las fórmulas que han salido del oficialismo. Creo que esto demuestra lo que nosotros venimos diciendo, ¿no? De que no son muy distintos entre el schiaretismo y Juntos por el Cambio y la UCR. Que hayan hecho fórmulas donde justamente han integrado en Hacemos Unidos por Córdoba a gente del radicalismo, al presidente del PRO a último momento, y que nadie se escandalice demasiado, creo que da cuenta de que son espacios que piensan más o menos lo mismo, que actúan de la misma manera, que yo lo veo en la legislatura, que votan juntos. Entonces, bueno, me parece que frente a eso realmente tenemos que poner en pie otra alternativa, mirar para otro lado, el lado completamente opuesto, y también, bueno, esto de apostar a un espacio que realmente pueda llevar a fondo lo que venimos diciendo. Por ejemplo, en materia ambiental, creo que es bastante claro, digamos, ¿no? Que todos los demás espacios que te estoy diciendo están por profundizar el saqueo, la destrucción, el beneficiar, digamos, los intereses de los desarrollistas, del agro. Yo lo veo cada vez que votan todos beneficios para estos sectores empresarios. Cómo votaron también sin demasiado problema las mega obras que estamos combatiendo, digamos, también en los distintos territorios. Y en ese caso también tenemos que decir que el espacio liderado por Alessandri, pero que en realidad políticamente está liderado por Caserio, bueno, también ya sabemos cuál es su postura, por ejemplo, con la obra de la autovía de Punilla, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un momento para recordar esas cosas, para apostar para los que siempre también han estado acompañando estas luchas, y bueno, para también fortalecer desde ahí la pelea que tenemos que seguir dando hasta el final. Es clave cuando uno piensa en la conformación de la legislatura, cómo en estos últimos 4 años, donde el oficialismo tenía mayoría absoluta y total, no había quien le ponga freno, no había cómo pedir un pedido de informes, cómo, no, prácticamente desde la oposición no había ningún proyecto que pueda prosperar. La necesidad hoy de que la población vote a una legislatura un poco más diversa, donde realmente quien tenga el poder de la gobernación no tenga el poder absoluto ni la suma del poder público y realmente se le pueda poner un freno. Hablo y me refiero a la legislatura porque ahí donde se designan los jueces, ahí donde se resuelven grandes cuestiones importantísimas para la provincia. Sí, sí, tal cual. Yo lo vengo denunciando todo este tiempo que he tenido la posibilidad de estar ahí adentro y ver, digamos, con mis propios ojos cómo actúa el oficialismo con total autoritarismo, digo, porque uno podría pensar que teniendo los votos para votar lo que ellos quieran, bueno, podrían abrirse por lo menos a debatir ciertas cosas, y no, lo que se genera justamente, que tenés que hasta pelear para que te den 5 minutos para hablar sobre un tema. No, creo que lo que venimos viendo, no solo en la legislatura, sino con todas las instituciones, de que realmente en Córdoba estamos en un feudo. No tenemos justicia. Yo la verdad que digo que es una agencia más, Agencia Córdoba Justicia, porque es dependiente del Ejecutivo. Miremos qué hace el Defensor del Pueblo en Córdoba, digamos, todo, cuando uno mira, digamos, para todos lados, la verdad que son instituciones que le dan la espalda a todas las necesidades más urgentes de la población. Y en este caso, bueno, sí, como decís vos, creo que también hay una oportunidad de hacer algo un poco más equilibrado ahí, para que por lo menos estén más obligados a debatir, a habilitar algunos proyectos, porque muchas veces lo que sucede es que hay muy buenas ideas propuestas desde otros espacios que justamente mueren por el solo hecho de que viene de un espacio distinto al de ellos, ¿no? Entonces me parece que es también una oportunidad en ese sentido, digamos, más allá de gane que quien gane, que como yo decía antes, digamos, la verdad no creemos que vaya a haber mucha diferencia entre que gane Yarlora o que gane juez en este caso, pero sí, digamos, en la legislatura creo que es importante que haya una representación de los espacios opositores, pero sobre todo de la izquierda, porque como te venía diciendo, el rol de algunos espacios que se dicen opositores en realidad no son tan opositores. Veamos cómo se han también posicionado en relación a un tema que a nosotros nos preocupa mucho porque nos afecta directamente y a ustedes también, en relación a la criminalización de la protesta, ¿no? Uh-huh. No es una iniciativa solo del oficialismo, también hubo un proyecto del radicalismo, incluso del ala supuestamente progresista del radicalismo, sí, porque sí, fue sí. Un proyecto de Rossi, y cada vez que se habla el tema están dispuestos a avanzar en este sentido. De hecho, ya lo hemos sufrido, ustedes lo han sufrido con imputaciones allá en el Valle de Punilla, y nosotros también acá con los movimientos sociales que por estar, digamos, manifestándose por comida para los comedores terminaron imputados, ¿no? Entonces hay una avanzada de todos estos espacios, no solo del gobierno, porque obviamente gobierne quien gobierne, saben que quieren seguir ajustando, y que para ajustar hay que reprimir y hay que tratar de sacar, digamos, a la gente de la calle. O sea, no están preocupados por sacarnos de la pobreza, sino sacarnos de la calle, y lamentablemente en eso se ponen de acuerdo, porque incluso hubieron audiencias que convocadas por un juez que es realmente lamentable, que es el que falló a favor de un habeas corpus a favor de los comerciantes, donde se dijeron barbaridades, donde la jefa de policía admitió públicamente que se hace inteligencia en las organizaciones así sociales. Entonces, la verdad que es un panorama complejo, y por eso hoy más que nunca tenemos que fortalecer este polo y poder trabajar en unidad para enfrentar todas estas políticas que quieren seguir profundizando. Hablamos con la legisladora Luciana Echeverría del Frente de Izquierda Unidad, del MCT, y que llevan de candidata a la gobernación a Liliana Olivera. Estimada Luciana, como siempre, muchísimas gracias, desearte lo mejor en las próximas elecciones, y acá estamos también a disposición para colaborar en lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, como siempre, por el espacio, por estar siempre en contacto, y por supuesto seguramente vamos a estar recorriendo también allá el valle y podemos charlar más tranquilos. Con gusto los vamos a recibir. Muchas gracias.